Hola, soy Monique Salerno. Esta es la columna de cine para Ofrendas Urbanas. Y así damos la bienvenida a nuestra nueva columnista de Ofrendas Urbanas, Monique Salerno, aquí toda vestida con un poncho rosa. Ella es docente, dramaturga, guionista y directora y se desempeña en ámbitos como el teatro y el formato y el lenguaje audiovisual. Y bueno, nos viene con una propuesta, por supuesto, de vinculación del cine y lo audiovisual con la ciudad y todo lo que tiene que ver con lo urbano. Así es. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Primero, feliz día del camarógrafo. Que soy. Ahí va. Un saludo a nuestras compañeras que están acá. Hay camarógrafos. Sí, en el registro, todos los jueves. Muchachas camarógrafas aquí en las. Bueno, muy bien, feliz día. también quería comentar que hoy hubo en el Inca a las 15 horas una movilización de la comunidad visual frente, bueno, apoyando todo lo que está sucediendo con el cine nacional. En otro programa ampliaré. Muy bien. Pero bueno, que estemos atentos a lo que está pasando en nuestro ámbito local y lo que está sucediendo en el cine. Se estrenó esta semana una película que se llama Find Sofía, de Nico Casavecchia. Se va a estar dando dentro de un ciclo en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín de la Asociación de Directores de Cine. Es una comedia argentina, así apoyamos el cine nacional. Uh-huh. La historia es de un director de animación de Nueva York, en Brooklyn, comienza en Brooklyn, que conoce a una chica, amores en los tiempos de internet, digamos. Se conocen a través de la web. Se conocen a través de la web, entablan una relación. Él, en ese momento, no está pasando un buen momento laboral. No voy a contar la película. ¿Es etcétera. En Brooklyn o acá? Porque la similitud. Comienza en Brooklyn y luego viaja tras los pasos del amor en busca de Sofía. Ajá. Termina en una isla del Tigre y Sofía no está sola, sino está con su novio. Y bueno, este personaje, Alex, se encuentra con Sofía, el novio, y una serie de personajes más. La recomiendo porque solamente la van a estar dando en el mes de julio, algunos días, los días jueves, viernes, sábados y domingos, entre las 20 horas, unas funciones a las 20, otras a las 22. ¿Es una ficción? Es una ficción, es una comedia, exactamente. Bien. Voy a tomar agua. Por favor. ¿Qué más tenemos para...? ¿Alguna más? ¿Algún estreno más? Sí, tenemos de Japón. Espera, uh-huh, que tengo que buscar el nombre porque es un... Bueno, Después de la tormenta. Japón. Esta es, si les gusta, a ver, familias disfuncionales. Uh-huh. Escritor fracasado que trabaja como detective para pagar sus cuentas. Padre recién muerto, madre anciana. Mala relación con su hijo. No sé si recuerdan una película hace unos años, Afterlife. No. Ahí no. Bueno, quizás algún oyente la recuerda. ¿Sí? De no sé, Japón. Afterlife. Japonesa. Sí. Acá, sí. El equipo de producción, sí, la recuerda. ¿La recuerda? Sí. Bueno, es del mismo director, que es de Hirokazu Koregeda. Espero haberlo pronunciado más o menos bien. Nadie se va a dar cuenta, igual no te preocupes. No, por ahí llaman y me corrigen la pronunciación. De Hirokazu. Uh-huh. Ok. ¿Qué tiene de particular esta película? ¿Quieren ver una película sobre vínculos y cómo sobre una tormenta reúne a la familia y sobre el fin de algo, no es el fin de algo, sino el principio de una nueva era y soltar, ya que está muy de moda soltar? Uh-huh. Bueno, esta es la película indicada. Bien. Bueno, así que tenemos dos estrenos, uno nacional, otro japonés. ¿Cuántas moniquitas a las dos? ¿A las dos? Bueno, ¿de cuánto? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 5? ¿Del 1 al 5? En tu propio parámetro. Bueno, la de Find Sofía, 5. Del 1 al 5, 5. Uh-huh. Y la otra, del 1 al 5, 4. Porque sí. Porque lo digo yo. Que soy porque lo digo yo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Están con ganas de ver un documental, pero lo van a tener que rastrear. porque muy bien, lo vamos a colgar en la web. Bueno, es un documental del 2008 de un director que se llama Terence Dives. La película se llama Del tiempo y la ciudad. No sé si la recuerda, no sé si alguien la vio. Lo que tiene interesante esta película, este documental, que cuenta la historia de una ciudad, de Liverpool, desde una mirada. Primero, desde el punto de vista del director que se crió en esas calles. Uh-huh. Está hecha todo con material fotográfico y de archivo. La voz en off es muy particular. Es la voz del director. Tiene una voz así como muy, muy de ultratumba, pero muy interesante. Después uno se acostumbra. Y es la historia de una ciudad contada de una manera muy poética a través de los archivos fotográficos. Podría ser aburrida, pero no lo es. O sea, es lo interesante que tiene. Cómo está estructurada la película a través de las fotos, y no solamente de la ciudad, sino de los recuerdos que él tiene como niño en esa ciudad. Un poco nostálgica también, claro. Pero tiene algo feliz y lindo. Además tiene una mirada muy desde la clase obrera de Liverpool, con lo que era los años 50 y 60 en esa ciudad. Yo creo que es una película que puede inspirar a otros cineastas, y perfectamente se puede hacer en Buenos Aires con archivo fotográfico. Hay tanto material a veces dando vueltas. Sí. Me parece que es una película muy inspiradora sobre cómo hablar de una ciudad a veces con muy pocos recursos y de un nivel poético bastante trabajado. Bueno, lo que pasa con un montón de realizadores, ¿no?, audiovisuales, que en realidad lo que hay tantos estímulos y en realidad la información, uno se puede inspirar con tantas cosas en esta ciudad, solamente basta con elegir una cosa y meterse, no sé si quiere decir, ¿no? Pero a veces se puede hacer una gran creación con cuestiones muy sensibles, muy simples. No sé si entiendo. Sí, sí, no, y aparte es la mirada particular de uno. Siempre uh-huh. está, ¿no?, como lo subjetivo y qué mirada tenés sobre tu ciudad y totalmente. Sobre tus vínculos. Bueno, las películas que estoy recomendando tienen que ver con los vínculos y las ciudades uh-huh. también y los viajes. ¿Tengo tiempo para una más? Sí. Ay, muy bien. Marche nomás. Voy a recomendar otra película. Es una historia de amor que a mí me gusta muchísimo. Creo que a más de uno. A más de uno, a ver si la recuerdan. El director es un director muy particular, español, Julio Medem. La película se llama Los amantes del círculo polar. ¿Quién la vio acá? Yo. ¿Sí? Todos la vi. Sí. ¿Todos? Bueno. Somos muy románticos. Una ofrenda. Bellísima película. Muy linda igual película. Igual la vi hace muchos años. Sí, hay que volver a verla. Que volver a verla. Sí, hay sí. que volver a verla. Es más, me la estoy llevando ahora, la guardo en el bolso. Es una película muy linda. Yo la uso mucho para dar clases, esta película. Uh-huh. Tiene una estructura muy interesante. Es una historia de amor que comienza cuando Ana y Otto tienen 8 años y se conocen por una especie de casualidad que no es casualidad, y la película juega todo el tiempo con el azar, las casualidades y lo causal, ¿no? Que nada es por nada, porque uno se encuentra con cierta gente por algo en la vida. En un momento, bueno, lo tengo que decir, sucede algo entre... Es una linda historia de amor, apasionada, que comienza, bueno, en Madrid y luego termina en Laponia, uh-huh. En el círculo polar ártico, y... la estructura es muy interesante. Está el punto de vista de él y el punto de vista de ella sobre el vínculo que ellos establecen. Si no la vieron, es una película que súper recomiendo. Además, el director, bueno, Julio Medem, hizo Lucía y el sexo. Y... Sí, la viste, sí. Hermosa, hermosa película. Es tremendo, tiene unos mundos... increíbles. Caótica Ana también, y La Ardilla Roja, que es uh-huh. una de las primeras de Julio Medem. Bueno, más o menos tenemos... Bueno, ya tenemos para un fin de semana. Tenemos para un fin para de semana. Para encerrarse a ver películas. Nutrido y diverso. Tenemos, un estreno local, uno internacional, la película japonesa, uh-huh. recuerden, Después de la Tormenta, Finding Sofía, de Nico Casavecchia. Una película de amor, Los amantes del círculo polar, y un documental sobre una ciudad muy particular, que es Liverpool, el del tiempo y la ciudad. Así que ¿Alguna pregunta? Esa sí, no, a mí me parece que considerando que es nuestra primer columna aquí en Ofrendas Urbanas. Sí, estamos a la última. Estaría bueno que sí. conozcamos más, que le cuentes a los oyentes también un poco. Vos sos docente. Sí, doy clases de guión de cine, de dramaturgia. Bien, y también un poco cómo fue tu recorrido, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta acá? Porque a veces pareciera que los artistas o la gente que se dedica a diferentes lenguajes del arte llega de repente, ¿no? A armar, a dar clases o a hacer producciones. Bueno, pensar un poco cómo fue tu recorrido. Bueno, yo empecé estudiando letras en la UBA. Uh-huh. Me gustaba mucho la carrera, pero había algo que faltaba. Ese es el ruido del agua. Me gustaba mucho escribir historias, así que di el examen para el ingreso al ENERC en guión. Uh-huh. Entré. Soy egresada del ENERC. Luego seguí estudiando dramaturgia. Venía estudiando hacía rato teatro, actuación. Pero me interesó muchísimo la escritura y la dirección de actores. Entré al conservatorio en la EMAD. Hice dramaturgia ahí. Y bueno, y fui uniendo teatro, cine, letras, escribiendo y trabajando. Trabajé muchos años en Canal Encuentro. Hice un documental sobre uno de mis maestros, sobre Mauricio Cartoon. ¿Cómo se llama el documental? ¿Lo podemos buscar? Sí, se llama Cartoon, el año de Salomé. Uh-huh. Que tiene que ver con su proceso creativo sobre una obra que era Salomé de Chacra. Uh-huh. Ahora está haciendo Terrenal en el Teatro del Pueblo. Bueno, y con la excusa de... Tienes que hacer de Terrenal ahora. Con la excusa de... sí, con la excusa de... a ver, de... digamos, ver un proceso de ensayo, también entramos al mundo de él y lo que es el mundo creativo de un escritor y director. ¿Y cómo es llevar ese mundo tan teatral? Porque además de ser dramaturgo, de dirigir teatro, sus puestas y son muy teatrales. ¿Cómo es llevar el lenguaje teatral al cine? ¿En mi caso? Sí, en el caso del documental que hiciste. Bueno, yo en el documental pude unir, digamos, mis dos amores. Pude unir todo lo que aprendí en teatro y mi proceso en el cine. O sea, que sea un documental. Bueno, en un momento lo voy a traer para que lo vean. Un documental que tenga puesta, que tenga música, que tenga un trabajo en la imagen. Digamos que... Y que además hablara del teatro. O sea, es trasladar... No quería trasladar el teatro al cine porque a veces es aburrido o es muy oscuro o no tiene tanto color, pero... Es muy difícil, sobre todo... por ahí un documental está más elaborado también, digamos, que lo narrativo, pero cuando uno ve teatro grabado, es tremendo. Uno tiene es que filmar no está las teatro obras. Grabado. Es lo que yo no quería ver. Yo claro, no mostré es muy tantas difícil. Partes. No, sí, porque es muy difícil. Transmitir un lenguaje como el teatro que tiene que ver sí, con lo pero vivo. Sí, era este documental trata sobre lo que es un proceso creativo y lo que lo cómo escribe alguien que se dedica al teatro o en qué de qué manera trabaja alguien que se dedica al medio teatral. Entonces, también, o sea, es un documental que tiene entrevista, que tiene también momentos que sale de la ciudad, es muy urbano, entonces teníamos partes de Villa Crespo, Almagro, el centro, el Teatro San Martín, las calles de Buenos Aires, que es muy, muy porteño, y después otros momentos de descanso cuando él se va a su casa de Cariló y ese contraste entre la ciudad y la costa. Entonces, tratamos con todo el equipo de sacarlo también del escenario. Digamos. Entonces mostrar otros lugares. Sí, también lo que no se ve, ¿no? Y lo que no se ve es el detrás de escena de alguien que está, bueno, trabajando, ¿no? Camarín y eso. Bueno. Bueno. Estaríamos dando cierre a esta primer columna. ¿Querés decir algo en especial? No, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Nos veremos la próxima con más estrenos, con más películas urbanas. Ahí va. Trataré la próxima de traer siempre una película de amor, un documental y los estrenos nacionales, apoyando siempre el cine nacional y algún estreno internacional interesante y quizás no tan fácil de conseguir. Así es, pasó entonces por Ofrendas Urbanas, Monique Salerno en su columna de cine y ciudad y ahora nos tomamos 5 minutos.